Siempre hay, en este caso, dos dimensiones, ¿no? Osvaldo como padre, padre que por supuesto me acompañó toda la vida como padre, y está el otro Osvaldo, el Osvaldo público, el que a mí me enseñó tantas cosas como le enseñó a tantas otras gentes, ¿no? Era una persona que sabía contar, que sabía enseñar, y bueno, son esas dos dimensiones, ¿no? A mí ahora me toca la suerte, ahora que no está Osvaldo, de seguir un poco su huella, de buscar qué hizo, con quién estuvo, en qué lugares, y realmente aprovechar también estas invitaciones para en muchos viajes, sobre todo la Patagonia, de seguir divulgando no solo la obra de Osvaldo, sus libros, sus escritos, sino todo su compromiso, ¿no? Su compromiso político, su ética, su coherencia con su forma de pensar, y de llevar a todos los lugares del país un mensaje de dignidad, de lucha, de compromiso, de no dejarse doblegar, de ser rebelde, de oponerse a medidas autoritarias, independientemente de quién esté en el poder, y entonces ese compromiso también de Osvaldo de apoyar las luchas dignas, como la llamaba él, la lucha de que podían ser grandes y colmaban plazas, pero también podían ser pequeñas, de gente que estaba aislada pero que estaba peleando por sus derechos, y Osvaldo siempre le ofrecía su mano solidaria y reflejaba esas luchas de vida, esas historias de vida y de lucha en sus escritos, ¿no? Yo creo que esa es la semilla que él sembró, y que, bueno, hoy vemos esa ola de solidaridad que hubo y que sigue existiendo, con incontables actos e iniciativas para redescubrir y a Osvaldo, desagraviar ese ataque, por el ataque recibido a su imagen, y seguir difundiendo su obra. Sí, que realmente lo que hizo fue un efecto bastante contrario a lo que se quería, quizás, porque fue como esto de un montón de gente que se pronunció en contra de lo que pasó, o sea, esto de decir, de repudiar el hecho, ¿no?, de que se haya sacado a la imagen de Osvaldo de allí, de donde estaba. Sí, por supuesto que el efecto es completamente contrario a lo que querían. Querían hacerlo callar, querían, como lo hicieron lo intentaron tantas veces a lo largo de la trayectoria profesional de Osvaldo, siempre golpeándolo, porque su verdad, su palabra, siempre molestaba, molestaba a los poderosos, a los cómodos, y Osvaldo se encargaba de poner el dedo en la llaga y alertar sobre injusticias, sobre cosas que no debían suceder en una sociedad democrática. Y la respuesta siempre fue la de Osvaldo a los golpes que recibió, ya sea cárcel, la quema de sus libros, la prohibición de su película La Patagonia Rebelde, las amenazas de muerte, el tener que irse al exilio con todos nosotros, su familia. De todos esos golpes Osvaldo siempre volvía con más fuerza y decisión que nunca, que antes, y lo mismo pasó ahora. Osvaldo hace 7 años que falleció, su palabra sigue molestando, por eso que le destruyen ese monumento que le había hecho la sociedad de Santa Cruz, de la Patagonia, en homenaje, en agradecimiento por todo lo que hizo Osvaldo por la Patagonia. Destruyen esa imagen como un mensaje muy claro, como diciendo, no te pudimos hacer desaparecer en la última dictadura, ahora te partimos la cabeza con una topadora. Entonces, la palabra Osvaldo sigue molestando, lo que pasa es que la palabra a los poderosos le sigue molestando, pero la palabra Osvaldo sigue siendo muy querida por tanta gente que salió ahora a expresar su repudio al ataque, y no solo de repudiarlo, sino que se formaron tantas iniciativas ya sea que nuevos monumentos, como siempre decimos, destrozaron un monumento, pero están haciendo 100 monumentos nuevos, pintadas, murales, poesías, canciones, actos, lectura de sus textos, o se vuelven a pasar sus películas. Los libros, los editores, las editoriales me dicen, las librerías, va, me dicen que ya no tienen, ya se agotaron los libros, que la gente fue a ver y pedía los libros de Osvaldo para leerlos. Y la gente joven, aquella que no lo conocía a Osvaldo, se volcó también en las redes sociales, tratando de buscar información sobre quién fue esta persona, preguntándose qué habrá hecho de malo esta persona para que se produzca un hecho tan violento, de un ataque a la cultura, a la memoria, y le destruyan un monumento. Y descubren una personalidad que les interesa, les importa, la quieren descubrir. Y hoy Osvaldo, como decimos, siempre convocó y ahora sigue convocando y movilizando. En los equipos de fútbol, ¿no? Vimos también la imagen de Osvaldo. Así es. Sí. Él era hincha de Rosario Central. Ahí va. Y sí, la verdad que la hinchada de Rosario Central tuvo una actitud muy hermosa, magnífica, maravillosa. Este fin de semana, en el partido que jugaron, bueno, gran pancarta que decía Bayer, ícono de la cultura de Rosario. La hinchada también pintó la cara de Osvaldo con la camiseta de Osvaldo, estaba bien presente y gigante la bandera. Y bueno, él siempre fue muy apegado a no ser solamente hincha de Rosario Central, sino que la biblioteca del club ahí en Rosario lleva su nombre. Claro, por todo el país, realmente, porque bueno, sabemos la lucha de la Patagonia, estuvo acompañando a nuestros pueblos originarios, estuvo acompañando a las abuelas de Plaza de Mayo, también a trabajadores, trabajadoras, la lucha siempre de los pueblos, de la gente que están en las calles, ¿no? Esa lucha que siempre tuvo, imagino que, como bien lo decía Esteban, seguramente para la familia también, la familia acompañando estas luchas. O quizás por ahí había, pero otra vez te vas a ir, Osvaldo. Claro, siempre fue así, ¿no? Y bueno, ahora un poco que tomamos un poco la posta de decir, bueno, seguir transmitiendo este mensaje y las obras de Osvaldo. Justo acabo de regresar de un viaje a la Patagonia, recorriendo varias ciudades, llevando con muchas charlas, encuentros. Cines debate también, ¿no? Que pasan la película para poder también charlar. Cines debate. Uh-huh. Y no solo sobre la obra de Osvaldo en sí, sino de todos aquellos que siguieron trabajando con sus mensajes, ¿no? Muchos, ahora en la Patagonia, muchos encuentros con comunidades de los pueblos originarios que tomaron esa imagen de Osvaldo y nos dicen: Osvaldo fue de los primeros intelectuales que empezó a apoyarnos abiertamente y con decir claramente un mensaje de apoyo, decir claramente de lanzar un mensaje de restitución de derechos de territorios de las comunidades originarias de nuestro país. Una de las, lo que decía Osvaldo, la gran deuda que tenemos nosotros como sociedad argentina, no haber reconocido hasta ahora los crímenes perpetrados cuando se invadió territorio y aniquiló intentó aniquilar las culturas de los pueblos originarios. Y entonces en estos viajes, sí, se habla mucho de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos humanos, de la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, de los juicios por la verdad, o el juicio por la verdad que estamos llevando adelante en la Patagonia, en Caleta Olivia, para que se declaren crímenes de lesa humanidad los fusilamientos de los 1.500 peones rurales de lo que pasó a llamarse la Patagonia rebelde, ¿no? Recordemos que ese gran tema que descubrió Osvaldo era un tema totalmente oculto, del que no se hablaba nada, y Osvaldo se encargó de esclarecer y de contarle a la sociedad de Santa Cruz, de la Patagonia y al país entero, a todos nosotros, lo que realmente había ocurrido cuando un gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen manda tropas a pedido de la sociedad rural y los dueños de las estancias para que se reprimiera una huelga. Una huelga general de peones rurales, un derecho consagrado por la Constitución Nacional, y que el ejército mata a 1.500 peones rurales. Entonces hay todo un reconocimiento en la Patagonia a ese trabajo para la recuperación de la identidad histórica. Bien, sí, porque además esto, ¿no?, de enseñarnos también la otra historia. Él fue uno de los más grandes historiadores que nos contó la verdad, ¿no?, de los pueblos originarios, de algunos próceres, que, bueno, esto de incentivar el cambio de nombre quizás a las calles, ¿no?, que hoy todavía continúan con nombres de genocidas argentinos. Claro, esa fue una de las tareas, porque vos siempre decías, nos acostumbramos a leer los nombres de calles, de pueblos, de ciudades, y no nos ponemos a pensar, ¿pero por qué tiene ese nombre? Y realmente queremos que esta ciudad se llame, tenga el nombre de un genocida, como Coronel Rauch, claro, o como General Roca, o que en todas las plazas de la República haya plazas con monumentos a Roca. Acá en Buenos Aires el monumento más grande es el de la ciudad, a 100 metros de la Casa Rosada, es justamente a Roca. No es a San Martín o a Belgrano, no, el más grande es a Roca. Claro. Entonces su tarea fue esa, de concientizar, de ponernos a pensar, pero pensemos un poco, que realmente lo tomamos así a la ligera, que tengamos nombres de genocida, los tenemos como próceres cuando en realidad no lo son, ¿no? Y logró muchas cosas, logró que escuelas cambiaran de nombre, las calles, plazas, bibliotecas, la verdad que, y es una tarea que sigue adelante, ¿no?, que somos nosotros los que tenemos que seguir adelante con esa tarea de concientizar realmente qué nombre queremos, ¿no? Bien. Esperamos pronto su visita, Esteban, en algún momento que nos pueda visitar y poder compartir quizás algo del material de Osvaldo, y también poder estas conversas compartirla con usted también, que debe tener mucho también para contar sobre estas historias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, o sea, estamos recorriendo sobre todo la Patagonia, ¿no? Pero sí, es incansable este trabajo. Y bueno, Osvaldo se ocupó de justamente eso, de recorrer el país entero, de visitar ciudades, pueblos, localidades, caseríos, o un grupo de vecinos o una escuelita con 10 alumnos. Él iba a todos los lugares y hablaba y escuchaba, porque quería conocer las historias de vida y de lucha de la gente.